Está sonando Ciclopea Radio. We cannot accept that kind of future for America. Porque a veces las palabras también son música. De Midiscoteca.cc llega una vez más a ustedes a través del éter para acompañarlos a surcar la medianoche compartiendo una vez más la música que nos estremece el corazón. Bienvenidos a un nuevo encuentro, como siempre, por Ciclope Radio. Sean muy bienvenidos al cuarto encuentro de 10 de la versión radial de Demidiscoteca.cc, ese blog donde hay discos y muchas cosas del palo, como me gusta decir. Mi nombre es David Irigoyen, ya se pueden comunicar conmigo en facebook.com/demidiscoteca, si quieren, si no quieren no, pueden limitarse a escuchar por aquí, por nuestra casa roja de Ciclope Radio, el especial que comienza en este momento. Y para matizar tanta estridencia está la siempre dulce y amable voz del querido Mariano Manza Esain, no sé cuál es la acentuación exacta. Esain, perfecto, porque la he dicho de las dos maneras y no sé cuál te molesta más. Ninguna. Ninguna, perfecto. Que nos va a hablar del disco que comienza con esta canción tan bonita, se llama Hasta Caerme, básicamente Menos que Cero, de la banda que se llamó Menos que Cero, como el libro que se llamaba Menos que Cero, como la canción que se llamaba Menos que Cero. Que salió en el año 1997, hace un buen tiempo. Una bocha. ¿Qué te pasa cuando decimos el año 1997, por ejemplo? Ah, qué sé yo, no puedo dejar de pensar que pasó un montón de tiempo y que en realidad hice un montón de cosas, pero no sé, también podría haber hecho más de las que hice, qué sé yo, uno siempre... Claro, siempre está en esa dicotomía de lo que podría haber sido, ¿no? Pero también de lo que quedó, porque lo que quedó este disco... Sí, o sea, yo sobre todo pienso que que no hice tantas cosas, pero que hice dos o tres cosas que para mí son súper importantes, así como dos o tres discos que o varias canciones que para mí son muy importantes... Y de las cuales estoy muy orgulloso, qué sé yo, eso principalmente. ¿Este es uno de ellos? Sí, este es uno de los discos. Entonces elegimos bien, vamos, sí, vamos todavía. Vamos todavía, es un buen indicio ese. Bueno, el disco salió en el año 1997 por una compañía que yo no la tengo muy bien ubicada. Leí que se llama Abraxas Producciones, algo así, puede ser. Sí, Abraxas en realidad era una productora que manejaba a otro tipo de artistas como León Gieco y creo que Banana Pueyrredón, y tuvo como una mini experiencia de sello discográfico. Ajá. Cuyas bandas fuimos nosotros, Los Tipitos, y una banda que no me acuerdo cómo se llamaba, que era como de alguna clase de metal, no sé, terminaba con ion o con on. Vibrión. Extorsión, no sé. Extorsión. No, sí, algo así puede ser. Sanción, y podemos seguir toda la noche si querés. Mirá vos, bueno, algo había leído justamente de que esos fueron vericuetos con esta productora, fueron los que atrasaron la salida del disco, puede ser. No, realidad, vueltas y vueltas. Nosotros estábamos con un manager en ese momento y bueno, como había, se había creado mucha expectativa alrededor de Menos que Cero, y entonces hubo en ese momento conversaciones con los sellos más grandes y, uh-huh, y bueno, era todo medio como una cosa de la cual nosotros no teníamos mucha participación. Ah, ¿hubo conversaciones con sellos grandes para sacar el disco en su momento? Sí, sí. Claro, bueno, también... Pero bueno, nosotros no estábamos muy metidos en las negociaciones, entonces, no sé, no nos quedaba otra que esperar. Tiene que ver también con el momento en particular, algo seguramente de lo que vamos a estar hablando durante todo el programa, ese momento de los años 90, ¿no? Donde parecía que todos podían tener su oportunidad como para más o menos hacer algo que fuera más allá del under, ¿no? Y que al final, no sé si se terminó catalizando. Yo en el blog, cuando hablaba de Menos que Cero, hablaba también, si bien Menos que Cero no es tan protagonista de esa parte, de lo que fue el hecho de que a toda esa escena que se fue desarrollando durante tantos años la agarró justo el Cromañón y el post-Cromañón y le cortó cierto nivel de ascenso, ¿no? Menos que Cero... Yo se había separado en el momento del Cromañón, Menos que Cero, ¿no? Pero bueno, con Valle de Muñecas... Me parece que le pasó a varias bandas. Como Cromañón fue justo cuando yo arrancaba con Valle de Muñecas, más o menos por ahí, ¿no? Uh-huh. Creo que fue fin de 2004. Diciembre de 2004. Y como que yo lo extrapolaba con el hecho de que muchas bandas venían como... Bandas o artistas, como en tu caso, sí. venían como en una expansión lenta pero progresiva, y eso como que el hecho de que ya no hubiese tantos lugares y que como que se demonizara al rock que venía de abajo, como que cortó mucho la expansión. También, sí, lo que pasó fue que sufrieron las propuestas de que estaban, que no tenían una gran convocatoria y que tenían sí una propuesta fuerte o un volumen uh-huh. importante. Me parece que eso fue lo que más sufrió, porque las bandas que tenían propuestas así pero llevaban más gente seguían teniendo lugares más grandes para tocar, y las bandas claro. que hacían una propuesta más acústica también seguían teniendo sus lugares para tocar. Me parece que las bandas como nosotros, que teníamos una propuesta fuerte pero no teníamos una gran convocatoria, ahí salimos perdiendo bastante. ¿Cómo sentís el hecho de que de la convocatoria? Porque es una cosa medio recurrente, relativo al hecho de cómo ha quedado como legado Menos que Cero, porque realmente es una banda que se la recuerda muchísimo. Es más, cuando dijimos que íbamos a hacer este programa fue como un salto interesante de la gente. Yo creo que fue muy, muy importante... incluso a nivel de otros músicos. Me parece que fue una banda que influyó a muchísimos músicos. Fue una banda que cuando apareció, si bien no estábamos inventando nada uh-huh. para la escena mundial, acá en Argentina no existía ese tipo de música. Vos decís que había un paralelo, digamos, ¿cuáles son los paralelos? Porque me acuerdo cuando viniste hace un tiempo a hablar del último disco de Valle de Muñecas, hicimos como una especie de paralelos de qué sonidos habías buscado y más o menos. ¿Qué sonidos decís que se pueden sentir en Menos que Cero que por ahí se sentían? No, yo básicamente sé, o sea, ¿vos tenías soy consciente una idea de qué era lo que estaba escuchando en ese momento? Como yo creo que toda la etapa de comienzo de la banda, yo venía de escuchar mucho bandas como Ride, My Bloody Valentine, Pixies, Jesus and Mary Chain, y por otro lado había una cosa así como de punk rock y de rock mod que era importante. Después otros discos que eran muy importantes en ese momento, había salido una serie del sello Rhino que se llamaba Do It Yourself, uh-huh. y eran 6 o 7 discos como dedicados al punk rock en distintas ciudades y al power pop en distintos lugares de Inglaterra y de Estados Unidos. Y esa era como una colección de discos que escuchábamos un montón. Después estaba, no sé, el primer disco de Wedding Present, como había Vascox, The Jam, ¿no? Como había un montón de bandas que estaban... Sí, The Jam, a mí The Jam es como que... El primer disco, ¿no? Que hay como una cosa, además de la cosa de trío, así medio... Sí. Pero bueno, era esa cosa así en ese sonido de eso, la cosa mod punk, y por otro lado la cosa un poco más de rock de guitarras más contemporáneo. Sí, la búsqueda siempre de la melodía. Vos sí, eso estaba ahí siempre. Yo creo presente. Que vos sos un gran cancionista, aunque aunque no te des cuenta, sos un gran cancionista por las letras y por las estructuras, lo que terminan siendo un tema como Hasta Caerme, por ejemplo, que por ahí no está planteado como una canción tradicional, pero termina siendo una gran canción. Bueno, pero es una canción que si uno la toca con una guitarra acústica es una Eso. Canción en el sentido más con mayúsculas. Más puro. Más allá de la letra, que no, es un tema que con... ¿Vos lo has tocado acústico, este tema? Sí. Pega, ¿no? De hecho, hace poco lo toqué acústico. Hecho, es el único tema de este disco que estamos tocando con Valle Muñecas desde el último show de la Trastienda. De la última Trastienda. Hace 2 meses, como es el tema que volvimos a tocar. Sí, porque se puede rastrear algo. Bueno, igual, viste, como todos lo que dicen es que la carrera de un artista o un músico siempre es como una línea temporal. Salvo que él elija renunciar conscientemente a eso, siempre es una línea temporal. Y en este tema algo se rastrea de Valle Muñecas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que este fue en ese periodo fue el primer tema de un nuevo tipo de temas que empezó a tener Menos que Cero en ese momento. Claro, un poco... Como yo puedo identificar muy claramente las épocas de los temas, ¿no? Como... Bueno, me la vas a tener que identificar okay. claramente, porque es algo de lo que tratamos de rastrear cuando... La idea de mi discoteca, como su nombre autorreferencial, sin ninguna vergüenza lo indica, es como una visión personal. Sí. Por eso la idea de que vengas vos y nos cuentes de dónde viene cada cosa es lo que realmente puede enriquecer, digamos, al análisis. En el caso de este disco de Menos que Cero, es uno de los que, de lo que uno, viste que hay como un lugar común del misterio bien guardado del rock argentino. ¿viste? Y hay algo ahí en Menos que Cero, que esperemos, vos me dijiste que van a armar una reedición, que eso es un... Y es la idea, estamos ahí pensándolo, solo hay que encontrar el momento para hacerlo, que no se pise con una edición de Valle Muñecas, que den los tiempos para hacerlo lindo y para hacer, no sé, para pensar algún tipo de evento que no sea una reunión de Menos que Cero y que sirva. No tenés ganas de reunirme, de hacer algo así, ¿no? No, para mí las bandas no se tienen que reunir nunca. No, coincido. Sobre todo bandas donde está demarcado un momento. Por lo menos no se tienen que reunir para algo así, ¿no? Me parece que si una banda se reúne una noche en un bar así, medio... Porque les pinta, está todo bien, pero armar una vuelta, una presentación... Yo digo, no, si yo ya decidimos conjuntamente no volver a tocar juntos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo solamente porque hay, viste, hay guita, más o menos guita, porque en realidad es... Guita no iba a haber, de todos modos. No sabemos. El tema de la reedición, mira, ya que estoy, vamos a venir un poquito hacia la actualidad dentro de este anacronismo que proponemos. Tiene que ver con algo, tu carácter de fetichista barra coleccionista barra... Y un, ¿no?, poco sí, pero también porque creo que... Lo dice un coleccionista barra fetichista, sí. Muy contento. Muy también feliz. Yo siento que es uno de los dos mejores discos que yo hice. Ah, pa. ¿El otro sería? El otro para mí es el último de Valle Muñecas. Muy bien. Es lindo, son como los extremos. Sí. Casi, digamos. Sí. Pero fue, es, para mí era una medida de todo. El día que terminamos el disco de Valle Muñecas y salió y lo vi con el arte como estaba y lo escuché con, terminado, mezclado, dije, fue como sacar un peso encima. Dije, bueno, ok, tengo un disco que para por mí fin está a la altura o más que el primero de Menos que Cero. Como que siempre yo decía, puta madre, sigue pareciéndome este el mejor. ¿Por qué? Claro, ¿qué hay ahí atrás? No, o sea, yo sabía por qué, pero bueno, pasaba, qué sé yo. Nos vas a contar por qué en un ratito, porque yo, este es un fetiche y un gusto personal, voy a abrir este repaso por el primer disco de Menos que Cero, llamado Como la Banda, con mi tema favorito del disco, uno de mis temas, en realidad están todos buenos, pero mi tema favorito del disco es un tema que creo que lo cantas vos, se llama Todos los Días Grises. No lo canto yo. ¿Por qué no lo cantas vos? Porque en el si no me equivoco, esto lo estoy citando, sí, de memoria, en cualquier otro día, ¿lo cantás vos? Sí, en cualquier otro día lo canto yo. ¿Y por qué no lo cantás vos en Menos que Cero? Y porque era un tema que habíamos hecho Diego, que era el bajista, y yo, y él me pidió cantarlo. Ah, él te pidió cantarlo. Y yo fui demasiado débil como para... Pero te hubiese gustado cantarlo para decirle hoy. Lo que pensaba de verdad. Son muy malos. Son muy malos. No, me hace acordar muy bueno en ese momento. Fuiste muy bueno en ese momento. Claro, es distinto. Me hace acordar a la historia de Arthur Lee en Forever Changes, claro, que le baja a Brian McLean la voz principal. Sí. Bueno, Todos los Días Grises se llama el tema y tiene una letra que también habla mucho del tono general del disco, algo que vamos a estar repasando durante todo este muy bonito programa, acompañados por Mance Zain. Cuarto especial de Mi Discoteca abre con Todos los Días Grises. Pedazos de ciudad, el sol crucifica fiesta familiar. Tarde celofán, nunca te sentiste mal, extraño las cosas simples, todos los días grises, sonreír cuando quisieras matar la historia. Búscanos en demidiscoteca.cc, facebook.com/demidiscoteca o radio@demidiscoteca.com.ar. Se va entonces el tema que a Mansa no le gusta como está cantado, de este no, menos no, que cero. No me gusta como está cantado ahí en el disco, en realidad. En el disco, obviamente. Lo que decía es que me puede más aire, el recuerdo de las versiones en vivo de ese tema. Y por ahí eso incluso, fue lo que te llevó a que esté cantado así. Incluso cantado por Diego, no es que no me gustaba como lo cantaba él, sino no me gusta como quedó cantado en el disco. ¿Y eso con qué crees que tiene que ver? ¿Con que faltó una corrección o con que el disco fue grabado de esta manera, digamos? El disco fue grabado de esa manera, o sea, yo estaba diciendo recién que yo las voces de por todo eso, este disco las grabé en una hora. En una hora grabé todas las voces del disco, una cosa... Sí, que no hace nadie. No sé cómo lo hice y no lo pude volver a hacer nunca. Obvio. Ni logré que ninguna de las gentes a las que produje lo pudiera hacer tampoco. Y eso por ahí tiene que ver también con el recuerdo de cómo te quedó el disco en el recuerdo, y, ¿no? Y bueno, y también, o sea, así como yo tuve, no sé, una hora para grabar todos los temas, Diego habrá tenido 10 minutos para grabar un tema, el tema que cantaba él. ¿Y eso por qué? ¿Por el poco tiempo de estudio? Y era poco tiempo de estudio. En ese momento no existían los home studios, los discos se hacían en estudios que eran bastante caros. Y había que, claro. En cinta abierta, o sea que tampoco uno podía grabar 12 canales, claro, de voz y elegir. Porque la cinta abierta... O sea, grababas la voz y querías grabar otra, bueno, hay que pisar la que acabas de hacer. ¿No? Claro. No existe el multipista, digamos. Es multipista, pero es limitado. Limitado, digamos. Claro. Es menos multipista. ¿Querés hacer otra toma? Bueno, te borro la que acabas de hacer. Claro, porque la cinta tiene como una duración, digamos, escueta. Y bueno, hay que hacer esto. Así que bueno, igual es como que para haber sido un disco grabado de esas condiciones. Ha quedado... No, para mí el disco es impresionante. Sí, ha quedado establecido. Y también para los oyentes de este programa, gracias por sus palabras. Aquí continuamos con el querido Mansa, preguntándole por el tema que va a venir ahora a continuación. Un tema más bien cortito, se llama Recuerdos del Invierno. ¿Qué podés decirnos? Hoy justo cuando entrabas acá decías que hacía mucho frío, que hace un par de días te cagaste de frío en un lugar donde no pensabas que te ibas a cagar de frío. Y este tema se llama Recuerdos del Invierno. Mirá vos lo que son las ironías del destino, que te voy a hacer hablar del frío. ¿Qué recordás del tema? Porque es muy elocuente y muy, digamos, tiene muchas imágenes muy, muy, muy vívidas, digamos. ¿Hay alguna vivencia ahí? Porque todo el disco parece biográfico en algún punto. Sí. ¿Lo es? Sí, en general sí. Sí, bastante. ¿Seguís componiendo así biográficamente o fue una cosa de este momento? Y... A veces sí, pero este es particularmente autobiográfico, casi todo el disco. Y es... Puedo ponerle caras a todas las canciones. Ah, eso. ¿Cómo se hace para cantarlas después? Se despersonalizan después, ¿no? Después, sí. Después terminan siendo obras. En el momento a veces son difíciles. ¿Y esta tiene una cara? ¿Recuerdos del Invierno tiene una cara? No sé si esta tiene... Yo lo recuerdo como... Recuerdo más... Algo como de la parte musical que de la parte lírica. ¿Qué? Vamos, ya que estamos. Y como antes yo te decía que había como periodos de composición de, uh-huh, que pasa siempre, ¿no? En todas las bandas y en todo. Seguramente, más en un disco que de alguna manera tardó tanto en hacerse, ¿no? Sí, pero bueno, yo sé que hay un grupo de temas que son los temas que yo había demeado antes de empezar a ensayar con la banda. Uh-huh. Después hay algún grupo de temas que son los que empezamos a tocar apenas nos juntamos con los chicos. Y después hay un par de temas donde ya se nota más la influencia de Diego, que era el bajista, y que ya estaba más incorporado, ¿no? Como los temas previos son como los no sé, los más indies, los que suenan más a Raida, a Dinosaur Jr., a claro. Los Pixies, ¿no? Como Si Pudiera, Cartas, no sé, Trenes. Y Recuerdo del Invierno está ahí como en el medio, que es como la parte más punky. Sí, por eso, porque dura, es el tema más corto del disco. Sí, estaba como junto con Suicida, que también era un tema que estaba en el primer cassette que habíamos hecho, y que quedó afuera de este disco, que después la versión que quedó afuera de este disco está en Cualquier Otro Día. En Cualquier Otro Día, es verdad. Y después viene como cuando Diego cobra más protagonismo, vienen los temas más pop, más la melodía, más mod y más armadita, como Todos los Días Grises, Septiembre, Hasta Caerme, ¿no? Como que claro. Ahí como hicimos, logramos una síntesis entre las cosas que nos gustaban a los dos, que era super, y que estaba personal, bueno, porque daba potencia, pero sí, también daba mucha melodía. Este tema a mí me llama particularmente la atención, lo lírico, esto es la idea de que está todo estructurado en base a preguntas. A veces son ejercicios que uno hace y dice, bueno, a ver, vamos. O tiraste un par de frases y decís, uy, ¿qué onda si sigo la letra de esta manera? Y en este caso. En este caso fue así, como una especie de ejercicio literario, de decir, bueno, a ver, quiero construir una letra que sea con esta estructura de palabras. Todas preguntas. Sí. Y un leitmotiv, que es lo único que después recorre el. Sí, sí, sí. Que termina siendo el símbolo de la canción, lo que le da título. De hecho, bueno, igual. Suficientes palabras. Vamos a ponerle música y se van a dar cuenta de lo que hablamos. Recuerden, muchas preguntas y un leitmotiv para Recuerdos del Invierno, un tema cortito, así que en un ratito ya estamos de vuelta charlando aquí con el querido Manza. Surcando la medianoche con música en el corazón. De mi discoteca, miércoles, hora cero por Cíclope Radio. Más información en demidiscoteca.cc y facebook.com/demidiscoteca. Continuamos en De Mi Discoteca Radio, como bien decía el separador y yo acabo de repetir, al pedo. Manza, contanos un poco, porque el disco refleja un periodo largo de Menos Que Cero, relativamente largo para cualquier banda. Más o menos, banda. No es muy largo el periodo que refleja. ¿No? Yo creo que refleja Un año y medio, ¿no? Un año y medio nada más de canciones, porque ustedes tenían como cierto... Pero Menos que Cero arranca noviembre, eso te iba a preguntar, noviembre diciembre del 94. Ah, claro, porque el disco está grabado en el 96. El disco, ¿no?, está grabado a mitad del 96, entonces como que está ahí... No tiene mucho más de un año y medio de claro, porque como salió en el 97, uno tiene como la sensación de que pasaron 3 años, ¿viste? Sí, desde que ustedes. Y más con el. O sea, las canciones son todas de Menos, claro, que Cero. El disco salió en febrero y estaba grabado, no sé, ya en junio, julio. Uh-huh. Y en realidad la banda empezó en el 94, pero empezó en noviembre o diciembre. Creo que hubo un show en septiembre con otro baterista y como que el trío así consolidado arrancó en noviembre o diciembre. ¿Cómo arrancan Menos que Cero? O sea, ¿cómo es el recorrido, el comienzo, digamos? ¿De dónde te sale el ansia vos de decir, quiero armar esta banda así, digamos? Y era una banda que estaba en mi cabeza hace tiempo, mientras yo, igualmente mientras yo tocaba en Martes Menta. Martes Menta era un proyecto en el cual yo tocaba teclados y... No sé, era un poco más el proyecto de Ariel Minimal y de Fabián, que eran los que lo habían iniciado, ¿no? Como, uh-huh, como yo había entrado en el momento de la grabación del primer disco. Claro. Y recién al final de la banda estaba empezando a poner algún tema, pero la banda en algún momento había mutado para un lado el cual yo no me sentía más identificado. Lo que fue monstruo, digamos, de ese sí, disco. Sí, incluso la mitad del disco, 17 Caramelos, también, como, uh-huh, como a mí me gustaba mucho la primera. No es que el otro no me gustaba, sí, pero simplemente no era algo que me representaba artísticamente. Era, claro, a mí lo que me pasaba con Martes Menta era una banda de amigos donde yo la pasaba bárbaro, me divertía, tocábamos y la pasábamos genial. Uh-huh. Pero como yo necesitaba... Otro proyecto en donde te sintieras más. Sí, donde aparte donde mis composiciones tuvieran sentido también. Como mis composiciones, claro, no entraban mucho en Martes Menta. No porque no me dejaran meterlas. No, porque no estaban me en dejaban, el tono. Sino porque yo decía, esto no es para Martes Menta. Claro, claro. Y ahí es donde empieza el germen. Bueno, ahí empezó el germen de Menos que Cero. Y la idea original era tocar con Fernando Minimal, que había sido baterista de los Minimal primero y después había tocado conmigo en Revolver, que era la banda que yo tenía antes de entrar en Martes Menta. Que es la que se rastrea en Alimañas, claro, ¿no? Ese compiladito. Exactamente, sí. Que anda por ahí. Diego Vila, que venía de tocar en La Celebración. Otra banda que también está en Alimañas. Y bueno, originalmente mi idea era que el guitarrista fuese Iván Mirabal, que... Ah, vos querías, ya tenía, eso te iba a preguntar, porque claro, la banda arranca como trío y después se convierte en... Iván era el guitarrista de Iguana Lovers y nosotros habíamos hecho una gira con Martes Menta y Iguana Lovers y a mí me fascinaba así como las guitarras que él tocaba. Uh-huh. Pero bueno, en el momento que se armó la banda, como de pronto a todo el mundo empezó a grabar discos con sus con sus bandas. Claro. Y la banda no como que no prosperó. Yo estaba tocando Martes Menta en ese momento. Uh-huh. Ah, cuando empezaste a... Cuando empezamos a juntar, a ensayar. Juntarte, y nunca, claro, estábamos los cuatro. Un día éramos tres, otro día éramos dos, otro día éramos otros tres. Y yo era el único que estaba en todo el claro, ensayo. Entonces en un momento dije, bueno, sí, ok. Dedíquense cada uno a su disco y después vemos y qué pasa. Y en algún momento será. Y en un momento, a fin del 93, Martes Menta se separa. Uh-huh. Y yo al día siguiente de la separación de Martes Menta lo llamo a Diego. ¿Así? Y ¿no Diego más? Me dice, si sí, yo me acabo de ir de La Celebración. Y le digo, bueno, arranquemos, llamemos a Fernando. Bueno, Fernando estaba editando un disco con otra banda. Uh-huh. Y nos dijo, no, yo ahora no puedo, qué sé yo. Entonces empezamos a buscar otro batero y arrancamos con otro batero, que fue el que grabó el primer cassette que salió independiente. Cassette. Ese es el más inconcebible. Cassette es de un ¿no? aparato que tiene una cinta. Es un aparato con una cinta adentro, le contamos que tiene dos pernitos que como que giran. Sí, sí, ya, y desapareció. Reproduce sonido, sí, sí. Y bueno, entonces arrancamos, grabamos ese cassette y que aparte tiene el valor de que fue mi primera grabación en estudio. Tuya, ¿no? Porque como técnico, aparte de como músico, porque fue. Yo trabajaba en el estudio de Labasto y. Uh-huh. Yo le decía al técnico, que era Álvaro Villagra, digo, che, quiero empezar a grabar, ¿no? Más allá de ser asistente claro. de Papo y Hermética. Y entonces, dos bandas con las que debes haber aprendido muchísimo, seguramente. Un día me dijo, bueno, el fin de semana... De todo lo que no es música, sí. Por otro lado. Sí. Y un día me dijo, che, el fin de semana está libre el estudio, venite con quien tengas ganas. Y entonces fuimos, nos encerramos todo el fin de semana en el estudio y salió esa grabación. Eso, claro. Y Y bueno, hicimos un par de shows y el baterista era así, como era intratable. ¿En qué sentido? ¿Musicalmente o como...? Y cambiaba mucho de acuerdo a la sustancia que consumía. Ok. Otra persona de la que aprendiste mucho de todo lo que es el rock, pero no la música. Sí, sí. Pero viste esas cosas que vos la ves venir, pero decís, no, igual me gusta cómo toca. Sí, bueno, sí, pero no me gusta cómo hace todo el resto. Me gusta cómo toca, pero el resto no. Y aparte medía como 20 centímetros más que nosotros dos y eso lo dejaba fuera. Imagínate la foto después. Lo tenés que poner ahí al medio, todo en un garrón. Y ahí apareció Fernando. Ahí volvió Fernando y... Como el Mesías. Sí, sí. Y el primer show del trío fue... El primer show del trío ese fue una fecha del Teatro Arlequines abriendo a Peligrosos Gorriones. Arriba. Sí. El Buenos Aires. Creo que fue un muy mal show de Peligrosos Gorriones, que a mí es una banda que me encantaba. Uh-huh. Así como sin formación consolidada, así, y nosotros hicimos un gran show y como mucha gente que nos conoció ahí. Esas cosas por contraste. Formó público para los meses siguientes. Claro. ¿Y después alguna vez te sentiste cómodo con la formación de trío? O sea, ¿hoy lo harías? ¿Volverías a tocar en trío? ¿Así? ¿Trío eléctrico? Y no sé, puede ser. Es muy difícil una vez que pones dos guitarras. La verdad que es re difícil. ¿Y en ese momento te sentías cómodo haciendo claro? Sí, porque porque los temas se habían creado así, de alguna manera. No entiendo. Y también la manera de tocar de Diego, no sé, no era uno de esos bajistas que tocan muy gordo y entonces arriba tienen que pasar más cosas. Es como que era un diálogo constante con la guitarra. Sí, bueno, estamos escuchando hasta Caerme, donde eso se nota, pero... Incluso este disco conceptualmente es muy, muy crudo. Como no, si bien no está grabado en vivo todo, no hay casi... En muy pocos temas hay más de una guitarra, no hay percusiones, ni panderetas, ni nada... En el último tema del disco hay como unos vientos y unas hay cuerdas. Hay unos vientitos y unas cuerdas. Y nada más. Y hay una guitarra y un teclado. Pero es un disco que es casi lo que era la banda en vivo. ¿Y lo planeaste así, digamos? Sí, fue conceptual. Porque yo en algún momento leí que el disco supuestamente no sonó como ustedes querían que sonara. A mí me encanta cómo suena. No sonó como un montón de gente que tenía expectativas en la banda, pensaba que tenía que sonar. Ahí está, debe ser eso. Yo recuerdo que todo el mundo, sobre todo un montón de gente que había tenido expectativas de que la banda fuese a tener cierto tipo de éxito. Uh-huh. No, nos decía que nosotros habíamos hecho un disco demasiado ruidoso y que nos habíamos autoboicoteado. Claro. Y en realidad no tengo la más mínima idea cómo podría haber sonado de otra manera. No, es que... Era el disco que yo tenía en la cabeza también, ¿no? Claro. No, si uno lo piensa, la verdad es que si uno lo piensa no lo puede pensar. Si uno piensa cómo sonaría esto de otra manera, es muy difícil decirlo. Vamos a ir con la tercera canción de las que queríamos repasar. Se llama Tobogán, esta canción. Este es un tema, de nuevo, también con mucha evocación, mucha imagen, mucha idea. Hay como un acercamiento a la niñez, así medio... Sí, sí. Creo que es el único idea? Tema... Sí, por eso te decía. Así, es raro. Así, no, a mí me gusta mucho la canción, pero es una de esas letras que hoy me costaría muchísimo cantar. ¿Por qué? Y no sé, me suena un poco naif, pero bueno, la canción... Lo de la hamaca, ¿no? Que sí, la canción me encanta, musicalmente... Es como, no sé, es como si fuese los Beatles producidos por Steve Albini. Es como una cosa, sí, no, es una mezcla, una cosa extraña. Una mezcla medio extraña. Vamos entonces con Tobogán, una canción muy bonita y muy nice. Llena los del sol, me esconden del adiós, se ciegan de crepúsculos mi voz. Vuelvo a caminar, marea circular, y cruje el piso de hojas que no están. Emigrar al lugar donde empieza mi cielo. Estás en Cíclope Radio. De mi discoteca Radio, porque a veces las palabras también son música, por Cíclope Radio. Bueno, ahí estaba con un solo que te sorprendió, estábamos hablando fuera del aire. Sí, estaba, yo te escuché recién y dije, ah, era bueno el solo. Tocaba bien el violero ese. Tenés que volver a shredear así, tenés que volver a... Ahora ya no hay lugar para no, eso. No, es que pero... también tiene la gracia del solo hecho sin base, ¿no? Como no hay otra guitarra haciendo base. Claro. Y esa también fue otra decisión afortunada de producción. Como en general hay muchas bandas que a la hora de... Muchos tríos que a la hora de grabar, cuando venía el solo decían, bueno, hacemos la base y después grabo el solo arriba, claro, para que no se vacíe. Y eso fue una decisión consciente de decir, bueno, acá no... Así, cuando viene el solo no hay base, como es así. Por se ahí toca. Creo que hay algún tema en el que sí hay base, pero... En general no hay una base de guitarra. Claro, y además eso de nuevo colabora a este sonido que no será en vivo, pero suena como... Sí, como... sí, creo que en este tema es donde más se nota esa cosa. Como ahí claramente mi objetivo era el sonido de los discos que producía Steve Albini, ¿no? Como ver, claro, que fue la primera persona que yo admiré por el sonido de sus discos. La forma cuando en que... El disco Menos que Cero coincide con el momento que yo empezaba a grabar en estudio, ¿no? A grabar a otras bandas y bueno, la primera persona así como técnico o productor, entre comillas, que seguí de alguna manera fue Steve Albini. Claro. Y bueno, sí, hay algo ahí de sí, de sí, sobre sonido. Todo ahí en Tobogán, si pudiera, esos temas me parece que... Que tienen una idea. Vamos a continuar así, música, así podemos mostrar toda la música que tenemos ganas de mostrar, que falta afortunadamente bastante, por suerte. Otro tema, igual este es un tema medio ad hoc, porque se llama Septiembre, se viene Septiembre, mirá, lo podemos... si los musicalizadores supieran, viejo, hay que meter este tema ahora que ahora es el primero. De nuevo, otro tema que tiene que ver con el invierno, que hay una cosa medio nostalgiosa que seguramente no me quiero adelantar, pero recuerdo el invierno y septiembre por ahí tienen la misma cara, ya que hablabas de caras y... No. ¿No? Ah, pero viste, es que uno después saca teorías, viste cómo es la canción, termina siendo de uno y uno hace de ella lo que puede y quiere. No tienen la misma cara, pero tienen como la misma idea, ¿no? Hay una cosa de invernal y bueno, en el caso de septiembre, también puede relacionarse líricamente a todos los días grises. Es como que hay como una... Esto que, sí, bueno, todos los días grises. Un disco muy climático. Todo un disco muy climático y muy como con una misma idea, ¿sí, no? O con una misma serie de sentimientos o de sensaciones. Supongo que por ahí tiene que ver más con eso, que... sensaciones líricas y bueno, después la música o al revés va como en saga. Septiembre se llama la canción, otra de esas bonitas, otra de las favoritas de quien esto les está contando. Continuamos en De Mi Discoteca, en un ratito vuelve Mansa y habla un poco más porque si no, yo no hablo más. Total. Volver atrás. Cíclope Radio. Se fue entonces septiembre, un tema cortito y conciso que habla de esa melancolía cuando todos los días son distintos y a la vez todos los días son iguales, ¿verdad? Hay como esa sensación de abulia y de... ¿Vos crees que capturaste cierto sentimiento de época, digamos, de... Porque hay como muchos discos que, con sus diferencias estilísticas, más o menos como que recorren la misma pista, ¿no? No sé si un sentimiento de época. Me parece que... Hoy, no en ese momento, porque en ese momento ni... No, me parece que yo en ese momento lo sentía y hoy lo sigo sintiendo bastante atemporal el disco. Uh-huh. Por suerte, porque era así como una intención en ese momento que fuera bastante atemporal el disco. Uh-huh. Sí siento que es, las letras son súper representativas de un momento, ¿no? De un momento de la edad de las personas, ¿no? ¿Vos cuántos años tenías cuando... perdón por la indiscreción. Entre 23 y 26, ponele. Claro. Por ahí. Ese momento donde uno como que va descubriendo ciertas cosas que no sabía que... Sí, sobre todo va descubriendo lo que le falta. Claro. O va descubriendo lo que no tiene o lo que aspira y no... O empieza a perder cosas y es consciente de... Sí, hay una cosa de la pérdida en el disco. Como sí, que sí, lo claro. Recorre como un fantasma. Sí, o sí, como, sí, sí, sí. Viste como la nubecita de Paranoid Android que como que te va corriendo para todos lados. Como que es un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Como que uno no sabe... Uh-huh. No sabe si quiere estar solo, si quiere estar en pareja, no sabe si quiere trabajar una cosa de la otra, si qué sé yo. Uh-huh. Me parece que es algo común a todas las personas, no hay que ser músico para claro. Eso. Claro, y te parece que eso, porque va, ¿te parece que eso tiene que ver con la forma en que hoy todavía es tomado el disco, digamos, o sea, el hecho de que hable de un sentimiento tan atemporal, de una manera tan particular también, ¿no? Tiene que ver un poco con... Yo creo que también una cualidad que tiene el disco y que era un poco el sello de la banda era el contraste entre la cosa súper enérgica que tenía y el sonido súper guitarrero y casi punk por momentos y el tipo de letras, ¿no? Como yo, no sé, como letrísticamente uh-huh. me sentía cercano a gente que en la escena del país, ¿no? Como me sentía más cerca de gente que no tenía nada que ver musicalmente con nosotros. Y musicalmente me sentía cercano a gente de la cual sus letras no me gustaban mucho. Claro. Más allá de cercano, ¿no? Como que las bandas, hablo de la gente de las otras bandas con las que teníamos mínima onda. Afición, ¿no? Afección, perdón. ¿Y qué letristas en ese momento, digamos? ¿Vos veías o escuchabas o leías? No sé, como letristas de afuera, los mismos que me siguen gustando hoy, no sé, Morrissey, Michael Stipe, Bob Dylan, uh-huh. Leonard Cohen, uh-huh. no sé, Paul Weller, sí. Como Ian Curtis, qué sé yo, hay unos cuantos. Y de acá en ese momento, y a mí me gustaban un poco las letras de Pablo Kranz y de Juan Pablo Fernández. Claro, que no nada que ver. Que musicalmente, si bien compartíamos shows e incluso compartimos un montón de gustos musicales y lo seguimos haciendo. Sí. De hecho, no sé, mi hermano toca en Valle de Muñecas y toca en Acorazado con Juan Pablo. Y yo y no sigo, están tan lejos uno de claro, los... y yo sigo trabajando con Pablo en todos los discos como productor. Como uh-huh. Pero bueno, en ese momento había como una diferencia mayor entre claro. las propuestas musicales de la banda. Y sin embargo, a mí me gustaban las... tipo de letras que tenían ellos. Y estaba también en esa época, había como una cosa más marcada de la... si sos diferente, sos diferente. Como que era más difícil juntarse. Porque ahora, tranquilamente, Pablo, por ejemplo, podría ser telonero de Valle de Muñecas, si querés. En esa época, sí, yo no sé pero si... Yo no sé si corresponde. Que él no sé si corresponde. No, o te diría que a la inversa, con ustedes tocando acústico también. Sí, sí, no sé, pero yo podría invitarlo así a que toque la guitarra, no sé. Pero sí, en puede. Esa época yo no sé yo si, creo si. Que alguna vez va a pasar. No, pero nosotros compartimos muchas fechas con esas bandas. Sí, sí. Mira vos. Claro. Sí, sí, sí. Como... Sobre todo la gente con la que uno tenía un montón de discos en común. No sé, yo con Pablo encontré una cosa en común por los discos de Violent Femmes que no lo había encontrado con nadie. ¿No? Como dije, al fin alguien que le gusta estas cosas me gustan a mí. Claro. Y por ejemplo, qué sé yo. Y así claro. pasaba con un montón de gente, viste, como uno se juntaba con otras bandas y compartía fechas por ahí porque le gustaba una parte, había algo en común, pero no necesariamente eran propuestas como Claro, como muy, muy, muy, muy similar. Parecidas, claro. Ah, ahí va. Ahí va. Pensé que era lo contrario, pero parece que tengo otra visión de mucho más niño que vos. Ese es no es por decirte viejo, sino por decirme a mí niño. En realidad. ¿Vamos con trenes, te parece? Sí. Hay una cosa ahí de trenes que a mí me encanta, porque he viajado muchos años en trenes y sigo viajando en trenes. Y es eso. Y este es como más un tren de larga distancia, ¿no? El olor de la gente y esas cosas tan... No, es el Urquiza. Ah, es el Urquiza. Ah, mirá vos. Sí, sí, el Urquiza yendo al centro a la mañana, digamos. Ahí está, así que todos los que tengan la suerte de estar escuchando el Ciclo Per Radio en este momento y se tomen el Urquiza para ir al centro a la mañana, sí, piensen en trenes y me cuentan lo que les pasa, ¿eh? Cuarto especial de Mi Discoteca, este programa donde siempre nos quedamos con ganas de seguir hablando, lo cual es muy bueno, porque si nos aburriéramos sería un muy mal indicio. Vamos a ir al hit de este disco, en realidad no al hit, sino al tema que tiene grabado un video. ¿Cómo es eso de grabar un video? ¿Cómo fue eso de grabar un video? Va, ahora estás grabando videos, pero en ese momento, ¿por qué hubo una idea de grabar un video? ¿Fue suya o de la productora? No, un poco las dos cosas. Es como, por un lado era lo que había que hacer, ¿no? Pero por otro lado el video tiene era más, había como más mercado para los videos. Sí, en MTV pasaban y en Match Music también, como todos tenían programas de donde pasaban bandas nuevas. Igual nosotros cuando salió el disco en el 97 ya medio como que empezaba a caer eso, ¿no? Había como entre el 94 y el 95 había así como un boom de todas las bandas nuevas y... Y ya cuando salió nuestro disco, eso se venía cayendo un poco a pedazos. Claro. Pero la historia linda que tiene el video de Cartas es que el video de Cartas lo hizo Fernando Blanco, que es el actual guitarrista de Valle Muñecas. Y, ajá. Y fue así la manera que nos conocimos, como el día de la presentación de este disco, que fue en La Luna. Como que él se acercó con otros dos amigos y nos dijo, che, me gusta la banda, quiero hacer un video. Y nosotros... No teníamos nadie con quien hacer un video y dijimos, bueno, juntémonos a charlar. Y vemos qué sale. Y bueno, y así nació así como una súper amistad que no, nos tiene unidos hasta hoy. Unidos hasta hoy. Entonces vamos a escuchar Cartas con una frase legendaria que es: todo calla, todo me traiciona el corazón. Mirá qué frase de... ¿Hoy la escribirías esa frase? Hoy no. Por lo menos no. Si la escribiría hoy sería ficción. Claro, bueno, eso es muy bueno. Que no quiere decir que no se pueda escribir. Ficción, no, por supuesto, no. Aguante la ficción, como decía algún momento. Cartas, entonces, y ya nos estamos viendo. compartiendo con ustedes eso que nos hace estremecer el corazón. De mi discoteca, por Ciclo Perra. Mariano Manza Sain, ya despidiéndonos del cuarto especial de mi discoteca en un par de minutitos. ¿Cómo te hace sentir escuchar estas canciones, escuchar este disco, repasarlo, recordarlo? No, me gusta mucho este disco, así que lo disfruto siempre, como no sé, como es como la confirmación de saber que estábamos haciendo las cosas bien en ese momento. Claro, y que era un momento propicio y un momento... Sí. Claro, y hay... ¿lo escuchás seguido? Mira, me robaron la pregunta, pero... No lo escucho seguido. Lo estuve escuchando, no sé, hace unos meses cuando empecé a pensar la reedición y todo eso. Estuve escuchando este disco y también desempolvando demos viejos, cosas que estaban en otros discos, cosas que no están en ningún disco, así como para ver ¿qué un pasa? Poco qué claro. Qué valía la pena rescatar, si, uh-huh. Y bueno, qué sé yo. Ahí está todavía. Todavía sirve, como sí, dicen sí, en los sí. Simpsons. Pero bueno, este disco para mí tiene grandes momentos. No sé, los dos temas que pasaron recién, para mí están entre los que más me gustan. ¿De todos los que hiciste, digamos, de, o del disco? Sí, de las dos cosas, de todos los que hice y del disco. Ahí va. Bueno, no es poco. ¿No? Hayan pasado tantos años. Entre tanta gente que reniega de las cosas que hizo. No, yo no reniego las canciones. Yo creo que nosotros cuando empezamos con Valle Muñecas, yo tomé una decisión que fue no tocar ningún tema menos que cero. Me acuerdo. Y fue medio como decir, bueno, acá empieza otra cosa. Porque si no, era como una nueva formación de menos que cero. Claro. Y si no, también como... Yo necesitaba una excusa para ponerme a componer también, ¿no? Como si no íbamos a arrancar con un show que iba a ser mitad de temas de menos que cero y mitad de temas y dos, tres temas nuevos y toda la gente te iba a seguir pidiendo los temas de menos que cero. Sí, sí, la idea era hacer otra cosa. Y ahora te estás relajando. Pero no hay renegar de... No, lo que pasa es que ya pasó mucho tiempo y ya Valle Muñecas tiene su propia personalidad y un ya repertorio desarrolló un estilo. Entonces me parece que ahí ahora sí vale, como no sé si nos da ganas de tocar algún tema de menos que cero que estén, porque bueno, más allá de que la banda es distinta, claro, sí, como que la línea compositiva sigue siendo la misma, como que sí. Yo escucho este disco y escucho la misma voz y el mismo sonido de guitarra que está en los discos de Valle Muñecas, sí. Y el mismo tipo de melodías y hasta cosas comunes con las letras. Las letras, entonces, algunas cositas. Como claramente está ahí, mi personalidad está en todos esos discos. Claro, ni hablo. Bueno, ahora sí, sin más, nos vamos a ir despidiendo de este cuarto especial de mi discoteca. No sin antes agradecerle a Manza por haber compartido sus recuerdos con nosotros, lo cual no es poco. Créame, no muchos quieren hacer esto, lo cual está un problema de ellos, pero está muy bien cuando sí pasa. Y nos vamos a ir, como siempre pasa, con el tema largo este que Agustín siempre me putea. No es muy largo este igual. Un tema, Agustín, sí, dale, siempre me puteas. Agustín Pompey, que estuvo ahí en las perillas, esas cosas que yo no sé hacer, como siempre digo, y por eso él las hace con magistralidad. Mar se llama el tema. Vos no vivís cerca del mar, pero... No, para nada. Pero seguramente hay algún mar que te tuvo en ese momento ahí. Sí. Cerca. Y bueno, ahí hay una letra muy linda en un tema que es este que tiene arreglos, que tiene vientitos y tiene... Sí, tiene, es una mezcla rara el tema, ¿no? Como es un tema que empezó tratando de hacer algo muy muy a lo My Bloody Valentine de Easy and Anything por ahí y terminó con una orquestación más propia de tema de Motown o uh-huh. Algo así. Sí, ni hablar. Como de hecho tiene ahí hasta una cita y todo, una cita de las trompetas es de My Girl de los Temptations. Ah, ese no es un buen dato, ¿eh? Pero bueno, eso, como uno a veces empieza las cosas pensando de una manera y crecen medio solas. Se mezclan con otras influencias y termina formando un estilo, una cosa nueva y propia que no remite tanto a la idea original. Claro, y como cierre de disco funciona bárbaro. Como cierre de disco funciona perfecto. Esperemos que funcione igual como cierre de este cuarto programa. Quedan apenas 5 porque el quinto ya está empezando desde el momento en el que termina este. Los espero el próximo miércoles en el primer minuto aquí por Ciclope Radio. Le agradecemos nuevamente a Manza, a Agus, a Ciclope Radio. Feliz día de la misma. Que ya pasó. Y bueno, nos vamos con Mar y me callo. Y se quedan con música. Siempre.